Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada de día lunes 24 de junio de 2019. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Tellier. Presentamos una primera parte a esta hora de lo que es la conversación con el programa de domingo a domingo de nuestra emisora. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Quedamos con el ciudadano Vidal, Francisco Vidal, bastante como impresionado por las cifras que nos entregó. Habíamos leído bastante y estábamos comentando con el diputado Guillermo Tellier, que se acaba de incorporar aquí, se está tomando un tecito en una taza nueva, que la encuentra impresionantemente bonita. Un poco chica. Ah, un poco chica, se encontró ya, tenía que encontrarle algo. Un regalo. Está sediento. No, pero me gusta el cachete aquí. Está bonita la taza. La encontró un poquito chica, pero bueno, ya vamos a repetir la taza. Dos tazas. Las cifras que entregaba Francisco Vidal a uno lo dejan como impresionado y choqueado en alguna medida, porque es cierto, uno tiene la idea de que hay un grupo de ricos que tiene grandes riquezas, que vive de manera absolutamente fuera de lo que vive el común de los chilenos, pero cuando llegamos a la cifra de 140 y cuando abriéndola a gente con propiedad de más de $1 millón, llega a 23.000, uno dice: chute, ¿y qué pasa con los 16 millones y tanto, 17 millones de chilenos en general? ¿Qué pasa con ellos? Yo le puedo responder eso. A ver, vamos viendo. Porque yo leí ese estudio en el diario El Financiero, el día martes de la semana pasada apareció. Era uno de los primeros titulares. Pero el titular se quejaba porque ha decrecido la riqueza en Chile en un 6%. ¿Podrían tener más estos 140? Sí, claro. Entonces, ha decrecido. O sea, tienen un poco de menos plata. Ha decrecido la riqueza del total de Chile 6%. Ahora, ¿de qué riqueza estamos hablando? Son las plata que usted tiene disponible para invertir. Claro. Los que tienen plata para invertir son esas 140 personas que hacen un total como de $300 millones, algo así. No, 190 mil millones de dólares. Claro, de dólares. Pueden invertir. Que equivale a lo que pueden invertir. No que pueden invertir, a lo que tienen en patrimonio otras 13 millones de personas. Que podrían invertirlo, podrían, pero tendrían que vender las casas, los autos. Claro. No sé, pues la casa que tienen en la playa, que seguramente mucha gente tiene. Pero, ¿sabe usted dónde está la otra mitad de la plata para invertir en Chile? Yo sé. La otra plata para invertir en Chile está en los fondos de las AFP, y que son los fondos que ponen las personas con menos ingresos en Chile, por lo general. En el 10%, porque están disputándose el otro 4%. No, al 10%, pero no le pongamos flecos a la cuestión. No interrumpa el curso de la explicación. Eso es disruptivo y además distractivo. Entonces dicen, no, pero es que la mayor cantidad de plata para invertir son dueños los trabajadores chilenos, como 4 millones de trabajadores. Ellos son los dueños, los que tienen más plata para invertir. ¿Pero quién le invierte? ¿Quién le invierte? ¿O qué pide? Los mismos 140, evidentemente, que pagan muy poco interés, y ese interés además no se refleja en aumento de las pensiones. Entonces, cuando la gente dice mi capitalización individual, que yo la cuido, así como, bueno, pero haga algo usted con esa plata, pero no hace nada. No ¿Quién pueden. Hace? ¿Quién los invierte? ¿Y quiénes ganan? Y tienen esta inmensa cantidad de plata, además, para invertir, son estos 140 y un poquito más. Para que saquemos cuenta. Duro. No, yo creo que esto es súper importante decirlo, la diferencia entre lo que recibe usted como imponente del sistema de pensiones y lo que recibe el que usted le prestó la plata para que haga una inversión es frutal. Usted le paga más o menos lo que le paga un banco por un depósito a plazo, un poco más en realidad, hay que ser justo, le pagan un poco más que eso, pero el capitalista que invierte en una inversión financiera o productiva con esa plata, en lugar de ganar un poco más que lo que le paga el banco, gana un 10%, un 15%, un 20% o un 50% si es un minero. Y la saca, ¿no?, al exterior también, para echarla afuera. Ahí está el milagro. ¿Y si una inmobiliaria cuánto le saca? Entre un 20 y un 30%. Experto en rentabilidad. Entonces, pero démonos cuenta, o sea, la rentabilidad del que hace el negocio finalmente es 5 o 6 veces mayor que el que le presta la plata para hacer el negocio, que es usted. Esa es la cosa. Y por eso que la AFP en Chile es algo que defienden a muerte todos los grandes fortunas del país. Sí, y eso sin duda cruza el debate de pensiones. Antes de seguir con esta conversación, quería solamente contarle a los auditores y auditoras del programa de que volvimos a la transmisión web, porque nos habían echado de menos los programas anteriores, de que no la habíamos tenido, y ahora miren cómo llegan ahí las reacciones, los corazones. Y dice una auditora aquí en la transmisión que si la taza es chica, se puede tomar 3 tazas de café, si así lo desea, en relación al comentario. De café, ¿no? Porque me subiría mucho la presión. Pero bueno, consejo. Vamos a tenerlo en cuenta. ¿Y se ve la taza o no se ve la taza? Ahí las pueden mostrar, las tazas que nos regalan. Diputado, yo sé que usted viene con las pilas cargadas porque estuvo en un pleno de su comité central de su partido. ¿Y cuál es la...? Vengo totalmente autorizado para decir cualquier cosa. Totalmente autorizado. Entonces lo vamos a confrontar con la tesis de Francisco Vidal. ¿Cuál es la tesis de Francisco Vidal? Vamos a tiro. Pero primero yo preferiría que nos contara un poco de los resultados de este importante pleno del Partido Comunista. Mira, yo creo que fue una muy, muy buena discusión de la dirección máxima de nuestro partido, porque tomó en cuenta la nueva correlación de fuerzas que existe en el país. Y que, claro, aparece el gobierno con una correlación de fuerzas que lo desfavorecen ante la opinión pública. Aparece muy menoscabado, todo esto producto de sus políticas erráticas algunas, el no cumplimiento de las principales promesas de subir los sueldos, subir las pensiones, aumentar la cantidad de trabajo, etcétera, etcétera. Y porque además ha cometido una serie de errores que yo creo que se han analizado aquí, no sería largo enumerar, y que además hoy día está enfrentando conflictos muy serios de las organizaciones sociales, que empiezan a reaccionar ante un gobierno que ya no va a cumplir y que incluso una de las principales ministras, que dice que está muy bien posicionada en las encuestas, se niega a discutir con los profesores, se niega a ir al Parlamento, a dar cuenta de las cosas que se le piden. Es ¿cómo se dice?, la reina de Saba, una cosa así, hace lo que quiere. Pero también el pleno acotó claramente que la oposición también está pasando por una crisis, es decir, que no es capaz de tomar este momento de manera positiva, de establecer nexos, de discutir programas, plataformas, con mucha cercanía con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, con el pueblo de Chile. No está esa capacidad. No porque nos falte voluntad alguna, el Partido Comunista está con plena voluntad en esto y está trabajando en eso desde hace tiempo, es decir, nosotros insistimos en la unidad más amplia, en buscar objetivos comunes, y vamos a seguir en eso. Incluso hemos dado vida a este acuerdo de 3 partidos que se llama Unidad para el Cambio, que a lo cual el Pleno le ha dado mucha importancia, y el Partido Comunista va a fortalecer este conglomerado con todo su empeño, con toda su fuerza, porque es un germen de unidad, porque no es un no es un conglomerado cerrado, no, no es eso. Es abierto a producir acuerdos. Y estamos trabajando en eso y estamos conversando con otras fuerzas y queremos seguir conversando. Pero se cierran las puertas, por otro lado hay poca voluntad. Entonces cuando se dice, pucha, está re mala no hay unidad de la oposición, bueno, pero ¿quién es la responsabilidad? Y uno ve, observa, y lo que constataba en el pleno, que por abajo la gente, la centroizquierda, como se llama, todos quieren la unidad, pues, y están esperando una voz, ¿no?, de las directivas nacionales, de los partidos, de los liderazgos nacionales, que digan, bueno, ya de aquí en adelante empezamos a trabajar de manera unitaria, porque esto cercena la capacidad que tenemos nosotros en el mundo social incluso. Incluso la falta de unidad hace que el movimiento social que empieza a emerger esté achatado, que no vea una salida, una puerta de escape hacia dónde avanzar. No se ve. Entonces, eso fue muy, creo que fue muy discutido. Y también, desde luego, ya de pasada, por ejemplo, en todo el tema que es de las demandas sociales, va a haber un próximo pleno, en pocos días más, donde se va a discutir todo el tema sobre todo para enfrentar toda esta ofensiva contra los trabajadores, un pleno respecto de nuestra incidencia en el mundo laboral, de cómo puede ser nuestra contribución para defender los derechos de los trabajadores y cómo aportamos a su organización. Y también se va a hacer un examen de cómo está el partido para enfrentar lo que viene, entre otras cosas, las demandas sociales, que es una cosa de primera importancia. Y en lo más grueso, yo diría que hemos acordado hacer un seminario internacional respecto de nuevas formas de desarrollo, pensando en que Chile, este modelo neoliberal, así como está la situación, no da para más, ¿eh? Es un sistema que ya está agotado. Nosotros tuvimos la experiencia de gobierno, por más que hicimos algunas reformas, estas reformas estaban acotadas, ¿eh? Y más aún cuando existe una oposición tan tenaz de la derecha y algunos otros sectores por evitar que estas reformas fructifiquen, teniendo en contra la situación económica todavía es más compleja. Entonces, tiene que haber existir un nuevo proyecto de desarrollo, y ese seminario se va a hacer con una presencia preeminente de dirigentes sociales, ¿no?, de distintos sectores. También van a haber especialistas, profesionales, pero queremos que sea una discusión muy profunda, y vamos a invitar de muchos lugares, no de algunos países, no, de varios países, ¿no?, que han ido cambiando de a poco, algunos su sistema neoliberal, otros que, manteniendo el sistema capitalista, le dan mucho más relevancia a la presencia del Estado, y que son países que se han logrado desarrollar mejor que Chile. Don Patricio, ¿algo que preguntar? ¿Usted tenía una inquietud respecto a esa propuesta? No, yo creo que la explicación que entrega el diputado respecto de la significación de esta reunión del Comité Central del Partido Comunista es bien importante, porque muestra un poco la dirección principal en la cual el Partido Comunista se está moviendo, ¿no?, que es comprender bien lo que está ocurriendo en el país y buscar las fórmulas de allanar los obstáculos por la vía de generar la unidad posible en este momento y desarrollarla. Creo que es una orientación más que clara para la inmensa mayoría de los chilenos. Ahora, tal vez es interesante contrastar esta visión con lo que nos planteaba Vidal en la primera parte. Vidal dice, muy sintéticamente, en Chile existe una izquierda, existe un centro, existe una derecha. Eso es lo que existe. Ahora, cuando actúan las fuerzas políticas pueden juntarse, y entonces hablamos de que existe una centroizquierda, y puede haber incluso un gobierno de centroizquierda. Pero está claro que el gobierno de centroizquierda es un gobierno que pueden integrar fuerzas de izquierda y fuerzas de centro. Entonces, de partidos que son de centro y de izquierda al mismo tiempo. Entonces, hay claro, los partidos que tienen en su seno, eso también lo decía Vidal, hablaba de algunos neoliberales en su partido. Entonces él decía, ¿por qué no nos preocupamos de organizar la izquierda? Dejemos que se organice el centro y en los asuntos fundamentales que requieran la mayoría buscaremos la unidad del centro por la izquierda. Ese era el planteamiento sintético de Vidal, ¿no? Y a propósito de eso, claro, felicitaba a los comunistas por la iniciativa de construir lo que es la Unidad para el Cambio, precisamente, que es un germen. Que es lo único. Que decía, es lo único que realmente hoy día tiene un perfil claro y están actuando políticamente en todo el país con esto. Entonces, ¿qué le parece esa visión de Vidal, diputado? ¿En qué medida se puede conciliar con lo que discutió el Pleno del Partido Comunista? Nosotros estamos por la unidad más amplia, pero indudablemente que se puede ir construyendo, hay que irla construyendo, y desde luego nosotros construimos desde la izquierda hacia el centro. Uno de nuestros partidos es un partido, yo diría de centro-izquierda, pero que más bien que se siente más bien un partido regionalista, progresista, que es la Federación Regionalista Verde Social, y también medioambientalista. Y el otro partido es de izquierda progresista, se llaman ellos. Y nosotros somos de izquierda, no sé qué otro apellido ponernos, ¿verdad? Pero también somos progresistas, también somos ecologistas, somos feministas, pero no hay para qué ponerse todos los apellidos para ser. El problema está en que en la constitución misma del partido estén todos estos elementos, estos objetivos y esta especie de doctrina partidaria. Y en el quehacer cotidiano, digamos. Y en el quehacer cotidiano. Y creo que nosotros los comunistas practicamos bastante esto, porque además el Pleno, fíjese, aprobó un protocolo que fue largamente estudiado, para tratar todos los temas que tienen que ver con acoso sexual y violencia de género. ¿El protocolo apareció? Sí, señora, así que tenga cuidado si es que usted... Todas las tropelías serán juzgadas. Apareció el protocolo, ya. Bueno, pero nosotros hemos hecho ese esfuerzo y estamos dispuestos a hacerlo. Y hay algunos esfuerzos que están en curso. A ver, por ejemplo, el viernes pasado sí se iba a haber una reunión de izquierda que la había propiciado el Partido Comunes, que fue muy anunciado por la prensa. Incluso yo estaba anunciado, pero yo por alguna razón no podía ir. Usted y Elizalde están anunciados. Aparecía como uno de los protagonistas de esa reunión. No, yo no podía ir. No, pero yo lo había avisado hacía mucho tiempo. No sé, se escapó la noticia en la segunda. Bueno, siempre los periodistas, los medios de comunicación tienen esa licencia. Pero parece que cuando iban en camino a reunirse, alguien llamó y dijo, se suspende. Era una especie de seminario de los partidos de izquierda. Sí, eso tenía esa característica. Se suspende, y según lo que dicen, por la situación del Partido Socialista. Que yo creo que, con todo respeto, hay que tratarlo, pero es un problema que está afectando a toda la izquierda. El Partido Socialista de los partidos de izquierda, o que se llaman de izquierda, es el más grande. Entonces, si está en una crisis como está, también es un impedimento en este momento, que yo espero que eso no se alargue por mucho tiempo, que puedan resolver sus problemas. Una crisis azuzada además por los medios de comunicación. Sí, claro, o sea, palabras sacan palabras. Claro. Entonces, no que es complejo, yo creo que hay problemas de los partidos a veces que pasan por... se producen estos sacudones. Entonces, es dificultoso. Ahora, el Senado, los senadores... todos los senadores de oposición, es lo que se ha dicho hasta ahora, a mí me invitó a hablar el senador Quintana, que es el partido de Vidal. Presidente del Senado. Presidente del Senado, porque él le preocupaba mucho que los comunistas no estuviéramos en esta reunión del Senado, porque no tenemos senador. Pero él quería manifestarme que podíamos buscar la manera, pero que no estaban las condiciones para invitar a los presidentes de los partidos porque la democracia cristiana decía que no había condiciones para eso. Él le propuso al presidente de la Cámara de Diputados que se hiciera de conjunto senadores y diputados de oposición. Y de nuevo, la democracia cristiana dijo no porque no están las condiciones. Entonces, claro, aquí ya vemos que la democracia cristiana no quiere. Entonces, bueno, los que quieren, reunamos. Entonces los senadores, pero en el Senado hay senadores demócratas cristianos que sí van a estar en esta reunión de senadores de oposición. Entonces, para que veamos cómo están de revuelta las cosas. Y allí también estaría el senador un senador del Frente Amplio. Yo tengo la duda si realmente va a estar. Entonces, lo que acordamos es que nosotros no teníamos problema, que íbamos a observar la reunión de los senadores y que después, cuando ellos nos entregaran sus resoluciones, que la van a entregar a todos los presidentes, ¿sí?, daríamos una opinión, pero que no la miramos con malos ojos. Nos parece que es un esfuerzo. Iba a estar allí, sí, el senador Alejandro Navarro, en representación de la Unidad para el Cambio. Es otro intento. Pero si se diera eso, bueno, yo estoy dispuesto ahora. No es tan fácil tampoco juntar a la izquierda. No es tampoco, porque esta señal del día... Ya no estamos hablando de la oposición, estamos hablando de la izquierda. De la izquierda. Por eso digo, ni siquiera es fácil juntar a la izquierda. Porque la izquierda hay como... Que también, pues hay unos que se creen más de izquierda, menos de izquierda, no sé. ¿No? Y que de repente tienen postura más de centro que de izquierda, o etcétera, etcétera. No quiero ahondar mucho en ese. En eso. Pero nosotros creemos que hay que hacer los esfuerzos por juntarse con todos y por llegar a acuerdos con todos en relación a cuestiones puntuales. Hoy día, desgraciadamente, aparece en el Mercurio un acuerdo que va a firmar el presidente de la Democracia Cristiana con el ministro de Hacienda para darle la pasada al sistema integrado de recaudación de impuestos. Eso significa 1.000 millones de dólares más para los más ricos de nuestro país. Una vez y la Democracia Cristiana lo está avalando. Y yo espero, me parece que va contrapelo del conjunto de la oposición, y yo espero que no todos los diputados y senadores apoyen este acuerdo que está haciendo el presidente de ese partido. Porque yo creo que el alma de la Democracia Cristiana, la mayoría estaba a este lado, y yo lo veo en parlamentarios, cómo se la juegan y sufren por esta posición que tiene la directiva nacional. Y yo espero que ellos nos acompañen, sin embargo, en el Parlamento, aunque quedemos en minoría, pero que den la batalla junto al conjunto de la oposición. Porque mire, usted habla con los alcaldes demócratas cristianos. Ayer mismo en el pleno ahí me mostraron copias de cartas de alcaldes de Muerte Cristiano que la mandan a la directiva de su partido diciéndole, mire, es necesaria la unidad. Hablen con los otros partidos porque si no vamos a perder estas alcaldías. Y así no va a ser. Claro. Respecto a eso, bueno, justamente el gobierno a comienzos de esta semana que pasó había señalado que quería poner el pie en el acelerador en cuestiones como la reforma tributaria, lo que, digamos, rápidamente se expresa en este acuerdo que se toma, que se ha anunciado hoy día en la prensa, entre la directiva y de la Democracia Cristiana y el gobierno por reforma tributaria y reintegración en particular. Respecto a eso... yo encuentro que una de las cuestiones más complejas es que cuando comenzaron a llegar a acuerdo por el tema de la reforma tributaria, ellos habían planteado que con la reintegración en el fondo en particular, no, sino que más bien por la idea de legislar y todo el cuento, y que la reintegración era algo como que ellos no iban a en el fondo generar las condiciones para que se aprobara. Pero ahora se ve que están directamente... aprobando la reintegración. Entonces, es difícil, o al menos como el poder, digamos, generar una confianza que sea un poco más allá, siendo que este mismo tema se había comentado que no se iba a aprobar y ahora vemos que frente, digamos, a los ojos de todos, se va a aprobar. ¿Cómo se trabaja eso desde la oposición realmente tal? Porque la verdad de las cosas es que no se ve muy simple... Creo que ya lo dije, que está muy difícil. Está difícil juntar a la izquierda, imagínense a toda la oposición. Es difícil, esa es una de las cosas que tuvo muy en cuenta el Pleno, sin embargo vamos a seguir haciendo los esfuerzos. Yo espero que empecemos a lograr acuerdos parciales, al menos, y que no sean acuerdos que vayan directamente a acuerdos electorales, porque... Eso es como decirle a la gente, mire, vote por nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, no sé, pues somos los mejores, claro, los más encachados, o los más buenos para hablar. Pero no sabemos lo que vamos a hacer después. Claro, pero no tenemos idea. Exacto, que, un poco serio. Que no tenemos idea qué es lo que, claro, qué es lo que vamos a hacer, ni qué vamos a hacer si hay un gobierno, si tenemos una gobernación, claro, si tenemos una municipalidad. Ahora, puede, y ese es el peligro que lo hemos nosotros muchas veces anunciado, de que se llegue totalmente disperso como oposición a las próximas elecciones. Entonces, en ese caso, habrá que buscar los mejores acuerdos. Y si Francisco Vidal, él dice que ellos están disponibles para eso, bueno, a lo mejor habrá que tomarle la palabra. Por lo menos la bancada del PPD se ha comportado bastante bien en el Parlamento y ha votado junto con nosotros en todos estos temas. A pesar de que parece que habían recibido una orden de votar a favor de la tributaria o no sé cuál. Parece que del tratado. Ah, el tratado, el TLC. 11. Claro. Entonces, es posible conversar porque allí hay bases de acuerdo. Pero hay partidos que están muy empeñados en el camino propio, en que creen que con este camino ellos van a emerger como la gran fuerza de este país. ¿Qué es otra cosa? Si no hay, mire, si sigue aumentando la desconfianza hacia los partidos políticos, hacia las instituciones, que es una arraigada, si aumenta el desencanto, el no darle importancia a esto, va a ir mucho menos gente a votar. Entonces, sí, lo que estén pensando que van a lograr una gran cantidad de votos que van a venir a su favor, no sé de dónde van a salir, porque este nicho electoral que actúa hoy día no va a crecer. Si hay comunas en que está votando el 30%, que además es una cosa que realizamos en el Pleno, en Providencia votó el 70%. 70%. En Las Condes y Vitacura más o menos más. Y en las poblaciones populares, que son las afectadas por el sistema, vota el 30%. Así es. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que es conformismo? ¿Qué es lo que o tiene tanta fuerza en los elementos mediáticos, comunicacionales, que como que adorminan a la gente? Absolutamente. El bombardeo diario a toda hora, etcétera. Bueno, etcétera, eso es lo que estamos conversando en la primera parte del programa, justamente a raíz de esta de estas revelaciones de ese estudio, ¿no? Que el sistema se las arregla, en definitiva, para convencer a la gente que vive de una manera que, al final, no es la real. Claro. Se vive en una especie de burbuja alimentada por cómodas tarjetas de crédito, tarjetas de débito, de un tipo, de otro tipo, que crean una sensación de bienestar que a la larga resulta frustrante, porque hay que pagar finalmente. Pero como el tiempo para pagar es posterior al tiempo en que se consume, mientras se está consumiendo, la gente anda bastante tranquila por este mundo. Entonces, claro, el sistema funciona de esa manera y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿desde qué punto de vista, cómo pueden estructurarse los esfuerzos en la oposición, en la izquierda en particular, para contrarrestar esa tendencia? Porque en el fondo estamos viviendo de una manera que no corresponde a la realidad del país, ¿no? La gente vive como si estuviera en el promedio, y la verdad es que el promedio es una mentira estadística. Bueno, a veces, como decía un eminente pensador, los hechos son más fuertes que las palabras. Y a pesar de todo esto que se habla del mundo de Bills y Papp, como se decía antiguamente, la gente empieza a conocer su realidad. Por ejemplo, creo que mucha gente tiene el anhelo de viajar, y viaja, yo estoy de acuerdo que viaje. Que vaya a la playa, pero si sacamos la cuenta cuántos son los que viajan en Chile o cuántos son los que van a la playa, no es la mayoría del país. Y a pesar de que en Chile hay no sé cuántos, como 2 millones de automóviles, 3 millones, la mayoría del país, sin embargo, no anda en automóvil. Y muchos no andan porque no tienen cómo pagar la bencina, y algunos andan en auto y andan echando a luquita, a media luquita. O van a los grandes malls y supermercados a comprar así de pequeños kilitos, unos gramitos. Uno lo ve, hay ciertas horas en que va ese tipo de personas a comprar en los supermercados. Los fines de semana, claro, van con toda la familia, compran carros y cosas para el mes. Pero también están los que tienen apenas para pa eso. Pues, si alguien, yo escuché un programa ayer en los gastos de los adultos mayores, o había una encuesta que el 49% de los adultos mayores tienen problemas, están en la pobreza para abajo. Uno sacaba la cuenta que era el 17, no, es el 49 porque hay que leer bien la cifra. Hay otro porcentaje que trabaja, dice, para no estar sin hacer nada en la casa. Está bien que trabajen, pero hay otros que trabajan por obligación, que es un tanto por ciento, y hay otros que no pueden ni trabajar porque no hay trabajo, pero además viven en la pobreza. Hay un dato de que se desprende de la encuesta CACEN, de la última que se realizó, que dice que el segmento que más ha crecido en términos de los que están buscando trabajo son justamente las personas entre 55 y 65 años. Yo creo que eso también habla de, sobre todo, la realidad del adulto mayor. No sabía que los servicios, la mayoría de los que laboran son adultos mayores. Que yo pensaba que esa era una apertura para los jóvenes, que ahí estaban los jóvenes. No, son adultos mayores, de acuerdo a la encuesta. Claro, porque seguramente les pagan menos, son más acuciosos en el trabajo. No estoy hablando nada contra los jóvenes, son responsables, o sea, tienen la expertise, la experiencia de muchos años. Entonces, para tratar a una persona, un joven, cuando uno era joven, se acuerda de perdía la paciencia, no había que quién. No debo nada contra los jóvenes, compadre. No, no se preocupe, no se preocupe. No hay que sentirse aludido aquí, ¿eh? A mí al menos no me cayó el poncho. Es lo que dice la encuesta. La encuesta. Estamos presentando Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Conversación sostenida, realizada en el programa de domingo de nuestra emisora con el diputado Guillermo Teller. Hacemos un breve alto, regresamos en un instante. Somos la red de emisoras Nuevo Mundo, desde Iquique y hasta Punta Arenas. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Estamos presentando la conversación sostenida este día domingo con el diputado Guillermo Teller en el programa de domingo de Radio Nuevo Mundo. Yo quería poner también sobre la mesa uno de los temas de la semana, en particular la movilización de los profesores, de las trabajadoras parvularias, y particularmente como, bueno, también lo de Chuquicamata, y como factor común de todo esto, el cómo el gobierno propiamente tal ha intentado abordar los conflictos. ¿Qué podemos analizar de esto? Bueno, hay varios conflictos. Todos estos conflictos, las resoluciones del Pleno, está el apoyo incondicional a todos estos conflictos, ¿no? Porque se ve que es la única manera que pueden lograr algo de sus reivindicaciones. El conflicto del cobre, por ejemplo, fue analizado. Ustedes mismos aquí en la radio tuvieron una dirigente que explicó latamente cuál era el carácter de la movilización, que no es solo el bono, que el bono es como una compensación a lo duro del trabajo del minero y al desgaste de sus condiciones de vida, que es muy rápida. Pero tiene que ver con otras cosas, por ejemplo, con la participación en todo el proceso de reestructuración del proceso productivo de Chuquicamata, que pasa de ser la mina a tajo abierto más grande del mundo a pasar a ser una mina subterránea. Hemos también tomado muy en cuenta el conflicto de los profesores y de los estudiantes del Instituto Nacional, y hemos visto la represión, pero que ya ha colmado ya el punto. Todos encontramos que es muy grave a los excesos que se han llevado a la represión contra los jóvenes, porque a raíz de la aplicación de la ley esta de aula segura, nos contaban que los carabineros tienen como un cordón alrededor del Instituto Nacional, entonces revisan mochilas, se meten al colegio cuando quieren, apalean. Bueno, los videos que aparecían, cómo estaban dentro de la sala, pegándole a los jóvenes, los carabineros, la verdad es que... Sí, hablando frente a un curso. Claro, entonces, bueno, pero ¿en qué país estamos? O sea, es el tiempo de la dictadura, yo no sé si durante la dictadura se metían Así a los colegios también. Bueno, había una comparación de una imagen de la película Machuca, donde Machuca. Salían los militares en la sala y verso Instituto Nacional 2019. Claro. Carabineros hablándole. Claro, pero bueno, la represión contra los profesores, la represión contra los mapuches. La represión ha subido de escala y es una de las cosas que también nosotros vemos que tenemos que, de alguna manera, hacerle ver al gobierno nuestra disconformidad con eso. Nuestra disconformidad con eso. ¿Puedo transmitir la pregunta de un auditor? Depende. Dice, espere, primero los saludos. Nos han llegado bastante hoy día, los internacionales primero, de Londres y de Vancouver. Vancouver. Exactamente. De Viña, de Valparaíso, de Coyhaique, de Concepción, de Valdivia, de San Vicente, de Tahuatahua, de Diego de Almagro, aquí de Santiago, de Puente Alto, de Maipú, de Pudahuel, de Pedro Aguirre Cerda, muchos auditores. Y en particular hay una pregunta que me parece interesante. Dice, pato, ¿no es cierto? Es de Rubén. Rubén nos dice... sobre la movilización del 4 de julio por el derecho a la salud convocada por las organizaciones sociales en el 6º Congreso de los Usuarios de la Salud Pública, al cual se han sumado distintas organizaciones de trabajadores y profesionales de la salud. ¿Se sumará como Partido Comunista? Esta pregunta claramente es para usted. No nos sumaremos. Pensamos ser, si podemos, si nos dejan ser protagonistas. Hemos estado nosotros en... Muchos dirigentes nuestros estuvieron en el Congreso de los Usuarios, tanto aquí en el Metropolitano como en el de Regiones y el Nacional, que se hizo en Valparaíso. También hemos participado de un acuerdo que estuvieron... Ahí sí estuvo el conjunto de la oposición, menos la Democracia Cristiana, con todas las directivas de los gremios de la salud, y también tuvo una participación la presidenta nacional de los usuarios, que está enferma, le mandamos un saludo aquí, esperamos que se salude, y en el pleno se le dio gran importancia a este tema. Va a ser discutido en mayor profundidad y también nos vamos a hacer de una idea más clara de por qué el conflicto, sabemos por qué el conflicto, pero queremos escuchar muy cercanamente, ya está programado eso, a quienes están encabezando esto, porque nos han pedido que así lo hagamos, y también desde el, Carlos Cariola está en la Comisión de Salud, también desde allí, como bancada, estamos apoyando toda esta lucha por la salud en Chile, por la defensa de la salud pública, que es lo fundamental. Respondido a Rubén. Diputado, perdóname un comentario. ¿Tiene un problema de salud? Un comentario sobre eso, que yo creo que es importante hacerlo. Cuando hablamos de salud, creo que es la única organización en Chile, o el único sector en Chile, que tiene una proyección de masas enorme. Porque efectivamente los usuarios de la salud, en el marco de la ley 20.500, están, aprovechando al máximo esa posibilidad que dio la ley de participación en un cierto momento. Pero si uno lo mira... Es el único sector realmente relevante que incluso puede decir hago un congreso de usuarios de la salud con participación de centenares y miles de personas. Entonces creo que es muy interesante ver lo que se está desarrollando en torno a la salud pública en Chile, en que la población empieza a participar en la solución de uno de los grandes problemas que la quejan. Uno quisiera que fuera esto también en otros sectores, pero en la salud sí está ocurriendo, es muy interesante. Diputado, el gobierno decidió realizar una serie de conversas por intermedio del ministro del Interior con partidos políticos, con distintos sectores del país. ¿El Partido Comunista ha sido invitado a esta conversación o no? ¿O en qué condición está eso? Y si se produce esa conversación, si se produjera, ¿le va a llevar todos estos problemas, todas estas situaciones que viven la salud, los profesores, a la conversación con el gobierno? Sí, efectivamente, un momentito, es que aquí estoy recibiendo... ¿Está recibiendo también? Me están en vivo y en directo preguntas. Pasando por interno. Las redes sociales le están tocando. Bueno, solo para continuar con lo que decía Patricio, es verdad que es importante la organización de los mismos usuarios de la salud que se está dando, y por otro lado, sobre todo en el contexto de esta ley que quiere reformar, digamos, la ISAPRE, o el sistema de ISAPRE, y FONASA de forma, bueno, de partida profundizadora del mismo modelo que lamentablemente mercantiliza la salud. Y en ese sentido yo creo que ahí también se va a dar una disputa bastante interesante, donde obviamente las organizaciones de los usuarios de la salud van a tener un rol que es central, y sobre todo central porque al final la cobertura y la posibilidad de poder tratarse una enfermedad con algún grado mediano o mayor de complejidad en nuestro país, lamentablemente, sigue siendo muy precario, y eso obviamente afecta, sumado a la crisis que en general vive la salud pública. En eso no nos olvidemos del emblemático, digamos, caso del Hospital San José, donde se han dado, la verdad, situaciones donde finalmente quienes terminan siendo los más perjudicados son justamente quienes van a atenderse. Diputado. Bueno, es que estaba pidiendo auxilio aquí a este teléfono Huawei. Se cambió a Huawei. Pasamos sí, helando los auditores. Está bonito. Mire, sí, efectivamente está anunciada una conversación con el ministro Chávez mañana a las 3 de la tarde. Mañana. Que nos recibiría como Unidad para el Cambio, es decir, a los presidentes de los tres partidos. Y nosotros tenemos unas propuestas, porque vamos a decidir mañana qué cosas le pensamos plantear al gobierno. Yo tengo aquí algunas, ¿no? Por ejemplo, rechazar la legislación de cualquier proyecto que restituya el sistema binominal, porque el gobierno lo que está propiciando esto de reducir parlamentarios es volver al binominal. A cambio de eso, lo que proponemos es iniciar los estudios de una reforma profunda para llegar a un Congreso unicameral. Perfecto, estamos de acuerdo. Vamos a plantearle que se disminuya la edad para que puedan votar los jóvenes desde los 16 años. Ah, mire. Claro, porque queremos incluir a los jóvenes. Los jóvenes son los más golpeados por este sistema. Represión, los jóvenes, los niños. Bueno, ¿para qué vamos a seguir? Le vamos a plantear la exigencia de hacer efectivo las elecciones de gobernador, porque la derecha y parece que sectores del gobierno están empeñados en echarla para atrás. Vamos a plantear también la reducción de sueldo de los parlamentarios, autoridades del Ejecutivo y organismos autónomos. Porque si se trata de ahorrar plata, bueno, quieren ahorrar plata con la democracia, ahí, sáquenla de ahí. Estamos en disposición nosotros. Revisar la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en el plano legislativo. Porque, mire, porque el gobierno le echó la culpa al Congreso de que no apuraba sus leyes y sus reformas respecto de la situación económica del país. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué razón? Y lo explico una vez más. Los parlamentarios no tenemos prácticamente ninguna incidencia en todo lo que signifique gasto de plata del Estado. Si es un reajuste, si es el presupuesto de la Nación, si es más plata para los militares, etcétera, nosotros no podemos aumentar las partidas que envía el gobierno al Congreso. Entonces, por ejemplo, en ese caso, por eso que decimos aquí, revisar la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en el plano legislativo, porque mucha gente, le tiene tirria a los parlamentarios, y a mí me lo han dicho, porque, pucha, ¿por qué aumentaron tan poco la pensión? ¿Por qué aumentaron tan poco el reajuste? Claro. ¿Ah? Y mientras ganan esos tremendos sueldos. Claro, nosotros hemos dicho, bajemos los sueldos a los parlamentarios, pero ¿de quién es la iniciativa? Es una iniciativa de proyecto de ley del Ejecutivo. ¿Quién puede por ley poner reajustes? El gobierno. Solamente. Es el gobierno, solamente el gobierno. O sea, lo que nosotros podemos hacer es aprobar o bajar los montos de los reajustes o rechazar. ¿Están dispuestos los pensionados, los trabajadores, a que rechacemos los reajustes del año cuando, si lo rechazamos, ¿no? Si la mayoría lo rechaza, quedan sin reajuste por un año? ¿O estarán dispuestos los pensionados, yo les he preguntado, a que nosotros rechacemos, aunque sea una porquería el aumento que le dan a los pensionados, si lo rechazamos en el año, quedan todos los otros años sin reajuste? Entonces, claro, nos ven a nosotros votando a favor de eso, y por eso es que se desprestigia el Congreso. Entonces, Piñera le carga la mata. Y eso es un cinismo demagógico, ¿no? Es un cinismo demagógico. Y además estas campañas que hay contra el Congreso. Ahora, no vamos a decir que todas ahí son unas blancas palomas. Hay parlamentarios que están siendo enjuiciados por cohecho. Y bien hecho está. ¿Eh? Y que ojalá no se repita. Y muchas leyes de transparencia y probidad se aprobaron durante el gobierno anterior para evitar eso. La ley de partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, esa va a ser una de las cosas que este gobierno no lo va a hacer. Bueno, nosotros también llevamos una pauta contra la delincuencia y el narcotráfico. Que en el Pleno, además, se acordó que como partido vamos a hacer un seminario respecto del tema narcotráfico y la delincuencia en Chile, para analizar en profundidad, porque esa es una de las debilidades que tenemos como izquierda. Pareciera que aquí lo que les interesa atacar la delincuencia y el narcotráfico es solamente la derecha. No, nosotros lo que no queremos es que se aprovechen para instalar medidas represivas que después las usan contra el pueblo que se manifiesta en las calles. Esa es la diferencia. Pero contra el narcotráfico hay que endurecer mucho más las leyes, pero no para que ande vendiendo papelillo en la esquina, para el grande narcotraficante. Por eso es que vamos a plantear una nueva legislación para combatir el lavado de dinero que involucra a grandes empresas del sector público, especialmente en infraestructura, transacciones bancarias, y que también dispone de muchas de estas herramientas de lavado de dinero los narcotraficantes. Pero ¿dónde están los narcotraficantes, los grandes que caen? ¿Dónde lavan el dinero que consiguen? ¿Cómo lo hacen? ¿No tenemos la inteligencia, capacidad nosotros policial para eso? Bueno, reformas profundas de las policías, construcción de políticas sociales de carácter preventivo que prácticamente no existe, ¿eh?, al respecto, de educación. Una nueva ley de organizaciones sociales que fortalezca e incentive su creación y continuidad, porque en la presencia de la organización social, ahí está la posibilidad de combatir con mucho más éxito la delincuencia y el narcotráfico. Si eso se da, eso se logra, pero cuando no hay, no existe, no se puede. Bueno, y tenemos una serie de otras cuestiones sobre derechos de los trabajadores, los adultos mayores, de la educación pública, sobre la política represiva, y en el ámbito de los pueblos indígenas vamos a pedir exactamente que ponga, que le dé urgencia a los proyectos que están en el Parlamento, de Ministerio, de Consejo de Pueblos Indígenas, y el debate constitucional sobre el reconocimiento. Entonces, bueno, estas son algunas. Primero se las vamos a poner a la Unidad por el Cambio, ¿eh? Yo lo he dado a conocer aquí porque ustedes me preguntaron. Y la Unidad por el Cambio seguramente va a haber un cuerpo mucho más. ¿Y esa es la idea, diputado, de que sea un documento? Sí, claro, con documento y todo. Ya. Con documento y todo. Qué importante encuentro es poder centrar el debate en elementos y aspectos que sean políticos y no en otros aspectos, que finalmente termina siendo una tentación constante que tienen varios sectores que aspiran a cargos de representación y otro tipo de cosas. Interesante la semana. ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? ¿Un Patricio? Yo creo que hemos tocado casi todo lo principal, ¿no? Tal vez se nos está quedando en el tintero una consulta respecto de la opinión que tenemos sobre la penetración eventual de sectores del narco en partidos políticos. Uno visualiza a través de lo que ha ocurrido en la comuna de San Ramón, que afectó al Partido Socialista, un intento de cierta prensa o de ciertos medios de generar la sensación de que el narco está penetrando la política chilena como una manera de desprestigiar aún más la imagen de la política frente a la inmensa mayoría ciudadana, cosa que obviamente es gravísima. Sin embargo, esto no puede llevarlo a uno tampoco a decir que esos fenómenos no existen. Entonces, ¿qué opinión se puede formar uno respecto a lo que ha ocurrido en el Partido Socialista, donde han llegado a través de su Tribunal Supremo a plantear la anulación de las elecciones en San Ramón y en otras comunas del país? Yo no me meto en las cosas internas de los otros partidos, ¿eh? Ellos están dando respuestas, han anulado las elecciones en varias comunas, pero es una disputa interna. Y aparece esto de San Ramón, que yo creo que en gran medida también es muy mediatizado. Y yo lo siento mucho por la gente que vive en San Ramón, por las vecinas, las vecinos, como decimos, porque se sienten estigmatizados por el resto del país, porque aparecen todos como drogadictos, o todos como narcotraficantes, como delincuentes. Y eso no es así. Yo conozco a la gente de San Ramón, gente igual que todos, muy sencilla. Puede que haya unos pocos que estén metidos, y yo creo que si empezamos a mirar ese municipio, otro municipio, Poder Judicial, otras instituciones, hay una corrupción que se está posicionando en las instituciones que es muy peligrosa. Y yo creo que sí que los partidos tenemos el deber de defendernos de cualquier intromisión de lacras como esta en nuestros partidos. Por ejemplo, el narcotráfico no puede ser. Nosotros ya hicimos este protocolo contra la violencia de género, que yo encuentro que es un avance muy grande, espectacular. Vamos a seguir discutiendo sobre política de género y respecto de la mujer para lograr la plena igualdad también dentro del partido. Y creo que, bueno, vamos a tener que precisar también medidas en todo lo que podamos para evitar que se produzcan estas cosas. Ahora, nosotros siempre hemos sido bastante enérgicos en tratar estos temas, Ahora, sabemos que también el consumo de droga es una enfermedad que afecta a muchas, y sobre todo jóvenes, que también allí hay que tener una visión un poco más amplia. Por eso es que vamos a hacer un seminario sobre este tema, sobre este tema. El tema, además de la ofensiva comunicacional contra el Partido Socialista, que a mí me parece lo más grave, es cierto que hay que tener protocolos que protejan a los partidos de esta busca de intromisión, así como en algún momento lo hicieron los grandes grupos económicos para tratar de mojar a los dirigentes políticos. ¿Cómo que para tratar de mojar? Mojaron a muchos. Mojaron a muchos con una manguera. Sí, para tratar de cambiarle el rumbo a la... Bueno, lo mismo lo hacen en el narcotráfico. Pero el tema es que al Partido Socialista le está cayendo encima una andanada que me parece que tiene un grado importante de injusteza. Yo digo, no sé si la palabra exacta, de falta de justicia. En concreto. Introduce un neologismo, sí, para variar. Sí, exactamente. Claro, Entonces, yo esperaría que se resuelva su tema. No me quiero inmiscuir, es muy complejo. No inmiscuirse en lo interno del Partido Socialista. Lo que sí me parece que hay que protegerse de lo que es la ofensiva. Porque hoy, parodiando a Berto Brecht, primero vinieron por ellos y ahora ya vienen por mí, pero entonces cualquier día nos meten en cualquier a cualquiera de los partidos, a cualquier persona, la vinculan a situaciones de este tipo. El comentario que llegó dice: saludos fraternos desde San Ramón, somos la mayoría gente de trabajo. Gracias, diputado, por su aclaración. ¿Qué te parece? Muy buen comentario. Oye, ustedes no han hablado nada de la visita de Bachelet a Venezuela. Bueno, quedamos cortos con el tema internacional. Yo venía preparado y dije, pucha, me van a preguntar sobre eso. Porque en otros medios que me... Lo primero, oiga, ¿qué? Pero aquí otra cosa. Los medios ya no están tan interesados en las declaraciones que haya hecho Bachelet, porque las declaraciones que hizo Bachelet finalmente no son lo que esperaban algunos medios de... ¿Ustedes vieron la edición brutal que critican hicieron, o cuestionan el régimen venezolano? La edición brutal que hicieron de lo último, de lo que dijo antes de irse de Venezuela. Fue una edición así, pero cortada con... ya ni siquiera con sutileza. Claro, pero no pueden dejar de... a ver, yo le creo a la presidenta cuando dice que ella es una defensora de los derechos humanos. Está bien. Y yo creo que nosotros nunca nos opusimos, además, porque decían que los comunistas se oponían a que se manifestara la preocupación por los derechos humanos en Venezuela. No, nunca nos hemos opuesto ni en Venezuela ni en ningún otro país. El problema es que aquí se concentraba en Venezuela, pero hay otros países en América Latina que es peor, y algunos no quieren ni siquiera mirar el propio Chile. Nunca eso. Lo que nos opusimos siempre fue a la injerencia y la intervención extranjera en Venezuela. nos hemos opuesto siempre y hemos votado, a veces hemos quedado solitos en la Cámara, en el Parlamento. Ahora ya tenemos mucho más acompañantes, pero antes éramos solitos, ¿no? Entonces ella fue a ver el tema de derechos humanos fundamentalmente y encontró dos cosas, que sí, que se han violado los derechos humanos por parte del Estado, porque el que viola los derechos humanos es el Estado. Cuando es un civil que hace lo que hace, por ejemplo, las guarimbas que quemaron gente y todo, eso se considera violencia política. Violencia política, pero que también es como es violación de los derechos humanos. Aquí la derecha dice que los atentados que hacen los jóvenes, que a veces, no sé, pues tienen una molotov, eso es atentado a los derechos humanos. Pero en Venezuela eso no es atentado a los derechos humanos, según esta derecha chilena, que aquí acusa de atentado a los derechos humanos a estos jóvenes, y allá las guarimbas, los que mataron a mucha gente, eso es solo violencia claro, política. Hay un doble estándar respecto solo a la violencia definición. Política. Ahora, lo otro que da cuenta es que hay presos políticos por actuar pacíficamente, porque la presidenta, expresidenta Chávez, lo que pidió es dejen libres a aquellos que actuaron en protesta, pero se manifestaron pacíficamente. Claro, si se han manifestado pacíficamente, ahí se estaría yendo contra el derecho a la manifestación. Pero no dijo, dejen libre a aquellos que están promoviendo golpe de Estado, a los que fueron culpables de muerte. No dijo, en ninguna parte dijo eso la expresidenta. Y lo otro, que le molesta mucho, es que la presidenta fue, habló con Guaidó, pero como presidente de la Asamblea. Claro, que era lo que corresponde. Y reconoció al presidente Maduro y toda su estructura estatal. No hizo ni una manifestación de que el gobierno estuviera actuando contra la Constitución, como lo dijo aquí don Ricardo Lago, que con ignorancia supina dijo que al elegir la Asamblea Constituyente, ¿cómo se llama? Estaba pasando por sobre la Constitución, en que llamó a los militares a hacer cumplir la Constitución, y él dijo que ese era el incumplimiento de la Constitución. Y eso está plenamente establecido en la Constitución, que es el presidente y los ministros los que pueden convocar a una Asamblea Constituyente, y la eligieron además, la eligieron. Y lo otro que la presidenta dijo muy claramente es, bueno, efectivamente hay una crisis. Se puede decir que habría una crisis humanitaria, hay problemas con... Pero reconoce que lo que está hoy día incidiendo en esa crisis, lo que aumenta los problemas, es la actitud de Estados Unidos y todo su bloqueo económico y su política de rapiña, el petróleo y eso, y fondos de los venezolanos. Usted lo veo que está muy nervioso, quiere algo... No, tiene que ver con esto, pero es un periodista, para que vean lo que pasa en los matinales. Este es un periodista del matinal de Canal 13, Mauricio Jürgensen, que entre comillas se dice de izquierda, y dice, nunca voy a votar por la derecha, soy de izquierda, y en el caso del Partido Comunista dice, hay liderazgos bien valiosos, pero hay cosas que me parecen inaceptables, como esta ceguera ideológica que les impide ver lo que pasa en Venezuela. Bueno, yo no lo conozco ese periodista. Yo tampoco, pero yo, ni me han preguntado. Primera vez, pero yo, ¿sabe por qué? Porque estos son los opinólogos. A ver, ¿cuál es? Son los opinólogos. Voy a traerme lente para la seguridad ideológica. Son los opinólogos de todos los matinales. Son tipos que están puestos para opinar. Y sí, lo hacen. Pero los matinales. Sí, bueno, pero matinales son los que crean opinión pública en este claro, país. Claro, pero, bueno, pero sí, ¿quiénes financian los matinales? Bueno. Primero, ¿quiénes son los dueños de los canales de televisión? Mire, no, ¿quién dirige ahora el Canal 13? ¿Quién lo empezó a dirigir? El señor Matías. Ahí está la meritocracia. El hijo de Lucis, que es el propietario, además. Claro, que es el propietario. ¿Quiénes financian a todos estos opinólogos? Sí, sí. Lucis. Sí, sí. Habría que ver cuánto ganan, ¿no? Exactamente. Para estas opiniones. Yo no quiero... No estoy en contra de su trabajo, nada, pero... Mucho más que un diputado, se lo aseguro. Bastante más. Entonces, el tema es que no... ¿Cómo podemos confiar en los matinales? Si son, a veces son reentretenidos, dicen muchas cosas. Yo sé que las dueñas de casa, sobre todo, entretienen. No solo las dueñas de casa. Yo veo que algunos también se quedan viendo los matinales, ¿no? Pero a mí me da la impresión, diputado, que... ¿Usted está haciendo crítica aquí a alguien en particular? ¿Este es un matinal? ¿Miró al pato? Y eso, no, yo no he dicho nada. No, ella no, porque ella trabaja. Cuéntame. Que yo el pato y yo no trabajo. Bueno, está bien. Bueno, pero sí, ¿por qué hace todo en el salario? A los 23.000. ¿Qué le pasó? A los 23.000, ¿eh? Usted aprovecha de los fondos de pensiones de los demás. Miren, llegaron saludos desde Suecia también. Mire, qué bien, para que estamos... Bueno. Pues yo creo que lo importante es que hay una profunda... Aprovechen su minuto de... Hay una profunda, en este minuto hay una profunda decepción de parte de los sectores que han cuestionado profundamente al régimen venezolano por las declaraciones de Bachelet. Porque Bachelet, como se señalaba, reconoce que hay un gobierno en Venezuela. Y al señor Guaidó lo llama señor Guaidó. No lo llama presidente electo, ni presidente interino, ni presidente encargado, ni presidente subrogante. No, es el señor Guaidó. Y enfrente de él está parado un señor que es el presidente de Venezuela. Creo que esa cuestión pone un punto importantísimo en la discusión. El reconocimiento de la autoridad legítima de un país. Lo cual, digamos, despeja toda esta discusión sobre los representantes, el quién es el embajador en Chile, etcétera, etcétera. Creo que eso es muy importante. Lo segundo es que ella enumera efectivamente una serie de hechos de violencia política, está claro, pero entre esos hechos menciona incluso el fallecimiento de un joven que murió quemado y sufrió terriblemente, según ella misma dice, ¿no? Y habló con el padre de ese joven. Pero ese joven fue quemado por las guarimbas. Claro, pero es víctima de violencia política. Es víctima de violencia política. No dice que esa es una violación de derechos humanos provocada por el régimen. Entonces, todos estos hechos configuran una decepción importante de la derecha que esperaba más de esta visita de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos a Venezuela. Me llamó mucho la atención desde en esa dirección que el otro día... Perdón, se mire la hora que estamos ya. Bueno, escuchaba yo en CNN y que ahora se preocupa de la hora, ¿eh? Trataban a Guaidó de presidente encargado autodesignado. Me llamó bastante la atención esa notoriedad. Era muy cortito, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Bueno, yo solo quiero enfatizar en que la guerra comercial ha estado muy intensa. Yo creo que sería bueno que profundizáramos de eso el próximo programa. Creo que eso también va a seguir repercutiendo aquí en nuestro país en términos de la economía, y en eso las promesas incumplidas del mismo gobierno probablemente van a seguir no cumpliéndose, valga la redundancia. Hay pocas perspectivas de que la economía realmente tire para arriba, y en eso yo solo hacer ese énfasis, porque la verdad las cosas que ha estado bien interesante el panorama internacional. Y también otra cosa que se nos quedó en el tintero fue lo que pasó con Irán, donde hubo un día que básicamente casi van a atacarlo militarmente, y eso creo que también da ciertas señales. Sumado a una especie de presión que también se le está generando al propio Donald Trump por parte de los propios empresarios norteamericanos, que se ven también afectados por la guerra económica entre China y Estados Unidos. Creo que hay un panorama que está bien interesante y que hay que seguir. La otra semana lo podemos analizar. Analizándolo porque bien profundo. Sí, muy cortito, en un minuto. También lo vimos en pleno, pero... da para más discusión. Yo quisiera terminar mi su intervención. No, y diciendo que el día 30 vamos a celebrar el 107 aniversario del Partido Comunista de Chile. Lo vamos a hacer en el Salón de Honor del Senado, que está en el Congreso Nacional acá en Santiago. ¿En el Salón de Honor? A las 10 de la mañana. ¿Qué? Yo sé que va a quedar chico. Es que está muy difícil conseguir locales, hay que pagar una cantidad muy grande por los locales grandes. Nosotros hemos llenado el Estadio Nacional, pero vale muy caro. Y hay locales que son mejores que este, pero no lo están prestando para actividades políticas. La política está no se puede hacer actividades políticas, porque según ellos son locales que están financiados por con fondos públicos. Con mayor razón debiera prestárselo a todo el mundo y a todos los partidos políticos sin ningún tipo de discriminación. Bueno, entonces cuando hablamos que la gente no quiere nada con la política, pero si el mismo Estado, el que está en el gobierno de turno, el que está diciéndole no le presten a los partidos políticos. Claro, porque los que tienen el sartén por el mango, y uno de estos 140, ustedes vean nomás cómo tienen sus equipos de comunicaciones, cómo manejan las redes, cómo dan pauta. Entonces ellos no necesitan estas cosas, pues. Pero los partidos que tenemos que expresarnos, no tenemos la posibilidad y tenemos que hacerlo donde nos den un poco de facilidades. Ahora, lo que sí es que yo quiero felicitar al partido, permítanme que lo haga, porque la celebración del aniversario del partido se ha dado a lo largo de Chile. Todas las comunas, yo he estado en algunas, el otro día estuve en San Miguel, en mi distrito, se han hecho actos de homenaje al aniversario del partido con gran presencia de dirigentes de partidos de toda la oposición, curiosamente. Todos van, algunos no quieren nada a nivel nacional con nosotros, pero a nuestros actos van. Así que, bueno, yo los dejo invitados por lo menos. No sé cómo va a entrar la gente, se estará limitando la actividad, la entrada, no sé qué es lo que va a pasar. Pero hay que hacer un acto de aniversario del Partido Comunista de Chile. Así va a ser. O así va a ser, digamos. ¿Algo más? ¿Nada más? ¿Se queda hasta aquí? Nos está quitando entonces, su minuto al sí. Pato. No, sí. No, no, sí. Déjelo nomás. Me lo pone a la cuenta, Pato, por favor. Se lo debo y se lo agrego a la cuenta. Oiga, están bonitas sus tacitas. No, mire, estas no son mis tacitas. Son las tacitas que envió un regalo, como regalo, un auditor que no se quiso pronunciar quién era. Hay que agradecer. Y se lo agradecimos bastante y están bastante bonitas. Usted las encontró chica, pero viene la cuestión que... Primer comentario negativo que se ha hecho. Es para café. Yo me equivoqué, ahora con la cucharita aquí tiene tiene una gracia la cucharita. Bueno, le agradecemos a nuestro editor una vez más, porque efectivamente es bonita, a pesar de que ya alguien se llevó una. No. Pero si aparte tienen el nombre del programa, alguien ya se... no fue desde prensa. Desde prensa se estaban ahí, se la llevaron. Así que, para que te... la encontraron muy bonita, por eso se la llevaron. Ahí está. No sigamos profundizando entonces, porque podría salir el nombre del... Claro, no va a salir. Bueno, nos vamos. Hasta la próxima semana en este mismo horario. Le agradecemos, por supuesto, a toda la cadena que estuvo en sintonía y nos encontramos en este mismo horario. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio que... ha convocado al diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista de Chile, en conversación con el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. La invitación, por supuesto, a continuar en la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.